Dame la luz. Esto va para todas las chicas que les gusta mover. CX, Frijo, bitch. Le gusta ponerse ropa cortita pa' que la vea. Anda con amigas, se va de joda la noche entera. Le gusta beber, le gusta fumar, de lo que sea. Ella está muy loca, pero me gusta cómo menea. Lo mueve, me calienta cuando se hace la indecente. Me enseña un poquitico y se endurece. La situación ya se puso bien ardiente. Mira que me baja la presión. Mueve tu cuerpo, mami. Quiero saber lo que tú tienes pa' mí. Baila, baila, mueve el booty, baby. Ay, mamita, ven, muévelo así. Ay, es que tú me vuelves loco, mami. Te estoy llorando viajando a Miami. Por tu culo voy a ganar un Grammy. Es que ya estoy puesto pa' ti. Me pide una molly, la meten en el Sony, rolados con conimento, ella festeja. Me espera en el lobby, forrar es su hobby, por eso yo volví, es que es una jefa. No me importa el resto, ves lo que yo te demuestro. Cuando estoy con boya no pienso en el resto. Brilla más que light, su booty se hizo mi bike. Quiere escaparse del país, sentirme la paja guay, yeah. Mi corazón hace tun tun. Ella camina tranquilo, yo vuelo la nube. Me mantuve como pude porque estoy impune. Boom, boom. Me gusta mucho su boom, boom. Mueve el corazón, me hace tum, tum.